o no falta casi nadie que hay que apurar la noche que ha de empezar. Les digo que el mundo pare, que corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierdas y no señales.